Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar. También iTunes, YouTube y Spotify como club@Gabou. Bienvenidos a este nuevo episodio especial del podcast. En este momento llevamos 3 meses de cuarentena en Buenos Aires por el coronavirus. Conocí a la invitada de hoy de la mano de Sebastián De Caro después de algún show o en algún bar. La verdad es que no me acuerdo, fue hace algunos años. Nos seguimos en redes sociales, siempre me gusta charlar con ella y me encantan sus historietas. Tenemos amigos en común y participamos de alguna manera en proyectos cercanos. Tiene una visión única de la profesión y un recorrido muy especial. Espero que puedan disfrutar de tanto esta charla como la disfruté yo. Bienvenida a Club Gabou, Alejandra Lunik. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? Primero, ¿estás sola? Estoy sola. Acompañada. Estoy sola en mi casa. Y tengo como una compañía eventual de una persona con la que salgo, que está en aislamiento también, acá a 5 cuadras, entonces una vez a la semana nosotros nos vemos. Pero no vemos a nadie más, porque bueno, si no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Casi ideal la cuarentena, yo así creo, contada. La verdad es que yo no... me va a costar a mí volver a salir. A mí me gusta la cuarentena, ¿qué decirte? Te hago una pregunta por ahí íntima, podés no responderla. Sí. ¿A esta persona la conocías de antes de la cuarentena? O sí, no, la conocía de antes. Lo conocía de antes hace como 1 año y medio ya, así que está bien. Pero bueno... Conozco mucha gente que se fue a convivir, conozco un caso, de hecho, de una persona una amiga que se fue a convivir, que a mí me parecía como una locura, como decís, bueno, nos agarró la cuarentena en la casa de uno, nos quedamos, me parece la peor idea posible. ¿Y cómo le está resultando, sabes? ¿Te cuenta? Se tiraron platos por la cabeza la última vez que supe y cada uno se fue a su casa. En el día 70, ponele. Así, era cantado. Escuché divorcios durante la cuarentena, gente amiga, pero que también volvieron después. Claro, es que es una época para no tomar decisiones. Es una época para evitar las decisiones. Y nos pone a todos en un limbo que es bastante interesante, a mi modo de ver. Como me encanta a mí no tomar decisiones. Claro. Es un gran lugar mental. Para mí es ideal esta situación. Me va a costar, de hecho, bueno, te contaba antes que tengo amigos que están invitándome a romper la cuarentena y yo estoy sosteniéndolo como un bastión, se hacía la comparación de cuando éramos jóvenes, el bastión que había que sostener cuando el otro no quería tener relaciones con preservativo. Pero bueno. ¿Y vos sacrificabas el placer en pos de la salud? Y sí, sí. Bueno, depende con quién, ¿no? Obviamente. ¿Y con la cuarentena, además de este chico, con algún amigo? No. ¿Estás tentada de juntarte o no? No, lo fui a ver a mi viejo y no nos abrazamos ni nada, lo fui a ver porque, qué sé yo, en un momento dije, bueno, hubo como una especie de quiebre, me parece, psicológico, social, nuestro, el fin de semana pasado, donde todos medio que la soltamos un poco. Y yo dije, sí, hubo como el fin de semana pasado, y después se volvió como volvimos todos a la conciencia, porque yo salí a la calle y estaba lleno de gente en la calle, y me fui a verlo a mi viejo, y volví a mi casa, y dije, bueno, esa fue mi salida, digamos. Yo salí con mi hija de 2 años, nos fuimos en bicicleta desde Palermo hasta Congreso, sí, a ver a mi abuela de 96 años, que la vimos desde la calle. Ella salió al balcón, al octavo piso, y nos saludó con un oso que siempre, con el que jugaba Camila. Sí. Entonces, sí, fue muy emotivo. ¿Y qué te y la verdad, pensé que no... Me animé, ¿viste? Dije, sí, agarro la bici, 5 cuadras, bueno, vamos un poquito más, un poquito más, un poquito más, y llegamos. Y fue alucinante. Mi abuela lloraba. Y sí, cuando... pero ¿qué te parece? O sea, esto para los viejos, igual ellos se lo bancan, y todos nos lo tenemos que bancar porque tocó y qué sé yo. Pero si vos naciste en un momento en donde, no sé, no había venía el lechero a la puerta de tu casa y de repente estás en una pandemia donde todo el mundo se habla por camaritas y debes flashear un poco, como que decir, ok, este no es mi mundo ya. Sí, ser viejo en este momento... Ser viejo siempre es muy difícil, me imagino. Aunque no sé, mi viejo está haciendo un taller literario, está escribiendo. Depende. ¿Tu viejo vive en Argentina? Mi viejo vive en Argentina, sí, colegiales. Ale, ¿y cambió mucho tu vida laboral con la pandemia? No. Me imagino que un dibujante, un historietista que encima trabaja todos los días... está acostumbrado a estar solo en una casa, trabajando. Sí, es que la vida del dibujante es así, es recontra solitaria y de muchas horas, y a mí siempre me gusta que sea así, además, porque sí, por algo elegí el laburo, por algo elegí este oficio, ¿Cuántos años hace que haces eso, que trabajas de esa manera? ¿Cuántos años tengo? Dios mío. 20 años, ponele. Hace 20 años que laburo así, como laburo. O sea, me ha pasado que saqué mi estudio afuera unos años, como que iba a trabajar, pero eran muchas horas. Llegaba a la mañana al estudio y me iba de noche. Siempre fui de trabajar muchas horas. ¿Y por qué volviste a trabajar a tu casa? Por mudanzas, más que nada. O sea, me mudé a una casa donde tengo un estudio. Y antes estaba en un PH, que era como un monoambiente, entonces era medio como un loft, y entonces se volvía como un poco incómodo. Pero, y por hacer la prueba, como que decía, bueno, por ahí me organizo mejor si salgo de mi casa. Y la verdad es que no hubo gran diferencia, así que volver está bueno. A mí me pasó que en el momento en que empecé a trabajar desde mi casa, me resulta insoportable, desde hace, no sé, también 10 años, 15 años, me resulta insoportable la idea de volver a una oficina. Claro. De tener que volver a espacios comunes, a lugares, a cocinas incómodas, a baños incómodos. A una computadora y un escritorio que por ahí no es el que yo elegí. Claro. A tener que viajar en transporte público, a perder tiempo viajando. Todo eso se me hace muy difícil de tolerar. Y veo que ahora todo el mundo está viviendo nuestra vida de antes. Exacto. O sea, A mí, ¿sabes? Igual que me pasó por no viajar, estaba pensando mientras te escuchaba decir las contras de salir a laburar, yo leí siempre, o iba en bici, o si iba en transporte público iba leyendo, porque yo tengo como la ley que en el transporte público no agarro el teléfono celular, o trato de no hacerlo, porque me siento menos robot, y voy leyendo. Y desde que, me está costando leer desde que no viajo, la verdad. Como que me acostumbré a leer en tránsito. Entonces, me está costando leer. Y, digamos, de esa forma en la que trabajás, en la que escribís chistes todos los días, ¿de dónde sacás la inspiración? es un poco complicado eso, hay que ir cambiándolo. Creo que la inspiración va cambiando, va cambiando a lo largo de la vida. Supongo que será así, por lo menos en mi vida viene siendo así, como... Pero siempre tuve una inspiración muy basada en lo casero, en lo íntimo. Porque como soy poco de salir, y sí, digamos, se nota que cambian los escenarios por ahí o toco temas que son por ahí más universales cuando estoy saliendo, y que ahora me estoy basando en un tema que también es universal, pero es el encierro. Pero siempre fueron igualmente, siempre fui bastante íntima para narrar. Y hay algo que tiene que ver el laburo en el diario, que por ahí está dirigido a un público que tiene que ser como que trato de que sea lo más amplio posible, entonces que sea como un humor de mucha identificación. Por ahí no me animo, no sé, a hacer un chiste sobre algo que leí, o sobre política, o... Vos sabés que en el stand-up, una cosa que te enseñan en los cursos es que no recomiendan hacer chistes de actualidad. Sobre todo porque cuando vos te subís al escenario a hacer el chiste, ese día, ponele, que tenés la suerte de que se te ocurre un chiste de algo que pasó ese día y subís, ya en Twitter... Y en Facebook y en Instagram ya dijeron todos los chistes. Entonces, llegaste tarde. ¿Pasa lo mismo con el humor gráfico? Bueno, a mí me pasan, pienso dos cosas de eso. Mientras te escuchaba decir eso, pensaba en que hay un montón de gente. Nosotros creemos que la vida empieza y termina en Twitter, y no es así. Hay un montón de gente que directamente pasa de Twitter y que es. Entonces. Por eso hay tanta gente que va a ver, por ejemplo, a Moldavski, que yo, digamos, no sé exactamente qué es lo que hace, pero por los spots publicitarios que escucho, el tipo es como una especie de Pinti, ¿no? Que habla como de política nacional y o este pibe de droga nacional, que recién lo estaba escuchando. Tengo una re buena anécdota con ese chico. A ver, contala. Es espectacular. A ver. Resulta que me empieza a seguir en Instagram. Entonces, obviamente, lo sigo yo a él. Tenía visto sus videos, no. Digo, este es el Pierre, Droga Nacional, qué buena onda. Entonces, y yo sabía que teníamos un amigo en común. Entonces, le mando, ve un video de él, me encanta, le mando un mensaje. Estamos hablando de Guille Aquino. Guille Aquino. Entonces, le mando un mensaje tipo, che, me copa lo que haces. Y me dice algo como, ¿no te acordás de mí? Y le digo, no, como diciendo, Y me dice, yo te regalé yo era alumno tuyo de un taller de historieta. Yo cuando era veinteañera daba un taller de historieta para un grupo de nenitos de 7 y 8 años. Más o menos, alguno muy grande, tendría 12. ¿Cómo te vas a acordar? Y claro, ¿cómo me voy a acordar? Él era uno de ellos y me dice, yo te regalé una taza de Star Wars, que sí, que era una taza de cerámica de uno de estos guardianes de la galaxia, del imperio. Y una taza que me acompañó un montón de tiempo, pero además, digamos, fue muy fuerte darme cuenta de que el niño ese ahora es este otro, y me sentí muy vieja. Pero qué bueno, debe ser muy gratificante saber que lo que a este chico que vos le enseñaste terminó siendo esto, que está muy bueno lo que hace. Y sí. La verdad que, y me dice, se acordaba de una historietista que yo les hacía leer, que es Peter Bagg, que es es como de alguna manera uno que reflotó el cómic underground en la época del grunge, ¿viste? Cuando nosotros éramos grunge, perdón, si lo voy a pronunciar bien. que nosotros, cuando nosotros éramos jóvenes, era la música que escuchábamos y los cómics que leíamos, y era, se llamaba Odio el cómic, Hate, y yo se los daba a ellos y había como gente drogándose, vomitando, cagando en la vereda, todo mal dibujado, conflictos así de polleras, en el submundo de los recitales de rock de bien para chicos, bien para niños. Bien para chicos, bien para niños. Y bueno, me gusta pensar que no sé, que colaboré con eso, con ese personaje que soy, este muchacho. Y me siento muy vieja. Muy vieja. Perdón, interrumpí. Pero no lo sos, no lo sos. Además veo que una cosa que, a ver si lo puedo expresar de alguna forma, una cosa que veo es en muchos comediantes, sí, sobre todo argentinos, pasa el tiempo y quedan viejos. Viste, vos decís tal y tal, no quiero dar ejemplos, pero no sé si es que aburren o que cambia el humor o que se mandan, o sea, no sé qué pasa, pero el comediante pasa de moda muy rápido, uh-huh, en mi opinión. Uh-huh. Pero el ilustrador no, el historietista no. No sé si te das cuenta que no tiene el mismo tiempo. ¿Viste? Como el tiempo, sí, de un perro y de un hombre que son, mira, 7 años. Bueno. Creo que son. No, por ahí no estoy muy de acuerdo porque se me vienen a la cabeza algunos historietistas que a mí me aburrieron. Que digamos, en general, cuando creo yo que cuando empezás a aburrir es porque no estás conectando, no estás bien conectado con lo que estás haciendo, con tu oficio, ¿no? Y básicamente parte del oficio es buscar superarse, ponerse nuevas metas, digamos. Creo que en cualquier cosa, si no te pones nuevas metas, como que te morís ahí, te morís. Me acuerdo Carlos Trillo que una vez había que no paraba nunca y decía, si paro me muero. Y bueno, no sé, iba a ser un chiste negro. Me reprimo, es terrible. No, porque dale. Fue de vacaciones y se murió. ¿Podés creer? Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. No hay que irse de vacaciones. Pero bueno. nada, lo que quiero decir es que me parece eso, que hay que estar como conectado. Igualmente, qué sé yo. Nick, por ejemplo, que es un historietista bastante prolífico, o sea, dibuja 2 tiras diarias en La Nación, por más todos lo odian, y sí, Robo es un. Es ahora el chiste negro me lo dejas de mi lado. ¿Cómo? El chiste fácil, el chiste negro lo dejas de mi lado cuando decís que es prolífero. Sí. Pero bueno. Sí y no, porque, digamos, a ver, yo que recibo. A ver, una persona que hace un chiste diario hace 365 chistes todos los años, el tipo está hace 20 años, vos pensá cuántos chistes choreó. No es ni el 50% de su producción, o sea, es de verdad el tipo produce. Te puede gustar o no, pero de verdad el tipo produce. Después es inmoral lo que hace y me parece que además él está apostando a todo un público que está fuera de las redes sociales y que no se entera de esto. Pero bueno, en algún momento, digamos, y hay algo de su conciencia que no. Pero me fui por las ramas porque no era eso lo que quería decir. Pará, yo te quiero hacer una pregunta antes. ¿Es él el que dibuja y el que roba? ¿O tiene a alguien que él contrata que cada tanto se embola y dice más, sí, agarro Kino y sí, se lo enchufo, no, sí, y lo caga, por decirlo de alguna manera, porque él no sabe que no es original? A ver, yo creo varias cosas. Tengo una teoría muy elaborada por eso. Tuve mucho tiempo para pensar en eso. No, mentira. Yo creo que, a ver, los dibujantes estamos copiando siempre. Lo que pasa es que un dibujante bueno, un artista bueno, no se le nota. Quiero decir, la creatividad es tomar 2 cosas que conoces y hacer una nueva. Entonces, todo el tiempo estás, no sé, lees algo y decís, ah, esto me sirve, o esto me despierta tal cosa. Pero hay como una reinterpretación permanente del arte. Lo que pasa es que este chabón es burdo. Y ahí lo burdo ofende. Porque es como que te choreen a la plena luz del día, ¿entendés? No sé, ponele onda. Sí, pareciera que te toma de estúpido. Pareciera que te insulta la inteligencia. Exacto. Como... Por eso ofende tanto, porque nos toma a todos de boludos. Y de hecho, de alguna manera, sí lo hace. Yo no sé si lo hace a propósito o si él mismo no tiene registro de eso. Puede pasar, ¿eh? Digamos, la mente humana tiene cada... No sé, ¿viste? Igual sería temible... o sea, debe ser una persona temible, porque si hace eso, bueno, debe tener sus issues. ¿Vos lo conocés bastante? ¿Hablás con él? No. ¿Fuiste alguna vez a la casa? Nunca lo vi en mi vida, no. A veces tuvimos un par de intercambios de mails, pero no. Y bueno, y es un compañero de trabajo. Yo estoy diciendo todo esto en un medio público abierto. Puta madre. Sí, pero Gabo. Yo me pregunto qué pensará. Creo que nadie le preguntó. Y que si vos tenés tanta gente atacándote todo el tiempo, lo único que te queda es defenderte. Entonces el tipo debe tener cerradas todas las puertas. Y nadie le preguntó. ¿Qué estás pensando, chabón? O sea, ¿qué estás pensando? Porque aparte no es que es el mismo concepto, que eso se puede repetir porque vivimos todos en la misma sociedad. Son las mismas viñetas. Uh-huh. Sí, entonces, igualmente, esto... bueno, la de Kino, aquella del Castillo Arena. Sí. No sé, yo tengo como una mirada por ahí piadosa. En general suelo ser piadosa yo. Como... ¿Entendés? El chabón por ahí en su fantasía se creyó que la gente no conoce a Mafalda, ¿entendés? Como que él es el único... Andás a ver qué piensa un pibe así, no sé. Yo creo que él tiene un empleado, alguien que trabaja para él, que o no le pagó o le pagó poco y de venganza le hizo eso. Y él ni lo chequeó... O lo chequeó y no se acordó y lo publicó. No, porque aparte, mira, no es posible eso. La comunidad de dibujantes nos conocemos todos mucho. En general estamos bastante conectados todos. Conozco a alguien que trabaja para Nick como dibujante y sé que no haría algo así, que es un laburante. Esa copia de la viñeta, de las tiras, la tira esa de Mafalda, es un early Nick, o sea, un Nick joven, fue de las primeras viñetas y fue un escándalo que saltó bastante rápido. No sé en qué año salta, pero de hecho parece que hubo un deseo de parte de Nick, de Rudy, de Kino, de Rudy y Paz, porque a Rudy y Paz también les choreó mal y también se decía como que estaba muy influido. Eso, influido, la influencia no se puede juzgar, digamos, porque uno tiene todo el derecho de dejarse influir por quien sea. Lo que uno no tiene derecho es... De usar, de usufructuar el trabajo de otro como propio. Y entonces ahí parece que hubo una movida de Kino, Rudy Paz de querer hacer algún juicio, pero no sé en qué quedó, la verdad. Eso es todo lo que sé. Bien, dejemos el tema acá. Sí. Es muy jugoso. Es muy jugoso. Pero bueno, dejémoslo acá. Sí, lo ¿vale? voy a dejar acá. En el stand-up, yo vuelvo al tema porque este es un podcast de comedia y de stand-up y de todo eso, y la mayoría de la gente que lo escucha es gente que hace o le gusta mucho el stand-up. Entonces, hay cada vez más chicas haciendo stand-up, pero siempre son mucho menos que los hombres. Veo que en el mundo de la historieta las mujeres son mucho menos todavía. ¿Puede ser? ¿Cómo es convivir con un mundo, en un mundo donde hay tantos hombres y tan pocas mujeres? Yo creo que, a ver, no sé si pasa esto, sí, pasa en el mundo de la comedia, y pasa en el mundo de la historieta. Yo creo que porque son trabajos, qué sé yo, no sé por qué pasa eso. Está cambiando a velocidad vertiginosa, por lo tanto, debe ser por múltiples razones que desconozco que pasa eso. Sí te digo cómo fue para mí estar vinculada con los varones dibujantes a lo largo de mi crecimiento como dibujante. Porque hoy es el día de hoy que yo estoy más vinculada con mujeres, porque conocí a un grupo de chicas que se llama Chicks on Comics, que están Power Paola, Caro Chinaski, Clara Lagos. Entonces, como que de repente tengo una cofradía de minas que dibujan. Entonces, pero no lo tuve de joven. Y la realidad es que no, ni me consideraban a mí, ni me consideraban, ni me miraban. Y yo también, y a mí también me daba vergüenza, como mostrarme. Y no, digamos, y obviamente depende de la personalidad de cada dibujante con el que me fui cruzando, me llevé mejor o peor a dibujantes que han sido como completamente como hermanos, y hay gente que ha sido muy hija de puta, pero, o padres, qué sé yo. Yo lo conocí a Altuna, y Altuna a mí, de alguna manera me adoptó a mí, a Jorge González, que es otro ilustrador, que vive en España y que es un capo, nos adoptó directamente. Entonces, y no hizo diferencia entre Jorge y yo. Y entonces, bueno, obviamente las diferencias eran por el talento de cada uno, ¿no? Jorge es un animal, y yo hago dibujitos al lado de lo que hace él. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, qué sé yo, pero la conciencia de eso, la conciencia de que por ahí fue un poco duro, viene con esta nueva ola del feminismo, que te lo muestra, claro, que te muestra un espejo y te dice, che, te estuvieron tratando mal. Y vos, yo tenía una caparazón súper dura para mí, ¿no? Quejarse de esas cosas era ser débil. Así que yo siempre fui como muy mandada, muy dura, y bueno, nunca me tuve como pena. Porque ¿Y se siente en este grupo de chicas con las que dibujan, que sí, mencionaste antes, se sienten bienvenidas en el mundo feminista, me imagino? Claro, o sea, de repente ellas, que fueron mucho más vivas que yo, porque desde muy jóvenes empezaron como a juntarse con otras mujeres. Ya a mí ni se me ocurría, o sea, no me las cruzaba, pero ellas hicieron como un grupo. ¿Y publican algo juntas, o se puede encontrar en alguna página web todo el material del grupo este, o en las cuentas? Sí, Chicks on Comics, creo que es un .com, si no después te busco el link. Pero ellas, digamos, vienen del mundo de los fanzines, y entonces tienen algunos libros hechos juntas, tienen esta especie de blog en donde dibujan juntas. Y también han hecho muestras, o sea, son pibas como son súper activas, súper, súper. Y después cada una tiene su laburo como dibujante. Power Paola, no sé, estrenó una película de animación el año pasado y le fue súper bien. Caro Chinaski hacía una tira diaria en Tiempo Argentino. Clara Lagos se dedica más a la docencia, pero tiene un par de libros publicados también, y es como... hay varias, qué sé yo, son como todas re pulenta, digamos, no es que son improvisadas. Claro, claro. Se abrió un lugar para la mujer, para el feminismo y para este tipo de expresión que antes no existía, quizás, o que era mucho más difícil. Y que era por ahí más, por lo menos desde mi punto de vista, yo era invisible, o no lo sé. No sé, porque ellas vienen, ya te digo, hace no sé cuántos años, pero 10 seguro laburando juntas. Y yo las conocí cuando hice, me llamaron de fierro para editar un suplemento de, mirá que la discriminación, no, igual, quiero decir, la discriminación a veces estaba buena, porque que Fierro quisiera sacar un suplemento femenino es un tipo de discriminación, pero está buenísima. Claro, entonces, discriminación positiva. Positiva. Entonces me llamó a mí Lautaro Ortiz, que era el editor, y me dijo que quería que yo lo editara. Y entonces ahí me puse a buscar historietistas mujeres. Me abrió, fue todo un descubrimiento, porque empecé a conocer gente, minas que laburan, que dibujan increíble, que tienen mucha producción, que ganaron lugares en los medios gráficos, que tienen libros publicados. Y ahí di con Océano y Charquito, que eran Clara Lagos y Caro Chinaski, y ahí empezamos como nuestra relación, que bueno, fue creciendo, pero eso estuvo buenísimo, porque fue una puerta que me la abrió Lautaro y me la abrió Fierro. Estuvo buenísimo eso. Genial. Ale, no me quería hacer el tonto ni dejar de hablar de este tema, porque fue una discusión o un intercambio de ideas que tuvimos por Twitter hace un tiempo, donde yo dije que me parecía malísimo que algunos medios en internet, tipo La Nación, por ejemplo, bloqueen sus contenidos para todo el mundo, y vos saliste como a defender esa decisión editorial. Sí. Sí, por eso. Me gustaría que hablemos un poco de eso, porque tenemos ahí un contrapunto. Mi punto es, si yo entro a un diario como La Nación, o un diario como Infobae o como Clarín, y me piden una suscripción paga, no la voy a pagar porque me parece que el contenido no lo amerita. Digo, de la misma forma de que no compro el diario tampoco, ¿eh? No es ni el diario papel. Si ahora voy a un bar y veo el diario, lo leo. Si estoy haciendo tiempo o algo así. Vos sostenés lo contrario y te dejo explayarte para hablar. Mirá, un poco del tema. Obviamente cada medio tendrá sus suscriptores. Por ahí no pagarías una suscripción en La Nación, pero la pagarías en, no sé, La Garganta Poderosa o en algún... No, La Garganta Poderosa, bueno, tiene una revista, pero también es como una ONG también. Pero me refiero, no sé, algún newsletter de algún colectivo de periodistas que vos banques. Nosotros tenemos un grave problema para mí, que es que todos los medios están produciendo noticias para que las distribuya gratis Facebook e Instagram. Y se nos están precarizando los laburos de una manera que es horripilante. Y nosotros trabajamos de esto. Yo trabajo para La Nación. Yo no podría de ninguna manera producir lo que produzco si no tuviese un salario de La Nación. Entonces, ¿cómo sabes? Ahí está el tema, me parece. ¿Cómo lo sé? Fui frilo 20 años. Pero no con la experiencia de La Nación ni con tu edad. No. A ver, vos para producir 7 viñetas a la semana necesitas un tiempo que tiene que estar pago. Yo no puedo laburar de ilustradora y estoy entregando mis contenidos gratis a las redes. O sea, de algún lado al creativo le tiene que entrar guita. ¿Ustedes no cobran por los shows, acaso? A veces sí, a veces no. Ahora, yo te doy un ejemplo. Yo trabajo con Hernán Casiari, eso lo sabes. Sí. Y Hernán muchas cosas las regala y algunas cosas las cobra. Por ejemplo, las revistas donde vos sos parte también, la revista Orsay. Bueno, pero Donde el que está interesado en comprar un producto de calidad física, un tangible, que como una revista, que el contenido incluso lo puede llegar a conseguir. Después Hernán regala el PDF. Yo sé cómo trabaja y te quiero decir una cosa, Hernán es una excepción. ¿Por qué te digo esto? Porque Hernán construyó una comunidad que haga lo que haga, lo va a servir, le va a agotar las entradas, le va a comprar los libros, porque él es como una especie de comandante de un arca loca de gente que está copada con el proyecto. No todos tenemos ese talento. Y no todo, y entonces, si no todos tenemos ese talento, tenemos otras maneras de pararnos la olla. Que obviamente son menos deslumbrantes, tal vez, pero bueno, son las que tenemos. Yo lo que veo es que el paradigma que vos planteás es un paradigma que ya está quedando fuera de uso. Veo, por ejemplo. Estoy vieja, te di. No, pero digo, por ejemplo, veo que el caso de Hernán, acá se está. Digo, Congo FM es un ejemplo de autogestión. País de Boludos es otro ejemplo de autogestión, de pibes que se pusieron y la están llevando adelante. Y cada vez ese tipo de cosa que parecía rara hace algunos años se está dando en forma más masiva. ¿Qué pasaría si ustedes cobran una suscripción por un producto premium con las chicas que dibujan? ¿Para chicas o para chicos que les interese ese tipo de humor o ese tipo de dibujo o ese tipo de productos? Yo te lo voy a decir. Eso se ve en los libros. De ninguna manera ganaría lo que el salario que gano en un diario. Porque, digamos, una cosa es un producto que tiene una cabeza y que, digamos, tiene pocos trabajadores. Cuando vos tenés que, digamos, el libro como tal, la revista, tiene como una, bueno, vos lo sabés, tiene una serie de complicaciones con la distribución, entonces se va quedando cada vez más chico la parte del creativo. Entonces vos no podés tener 50 creativos. En Cassiari, en todo lo que es Orsay, el creativo es él. ¿Entendés? Eso no se puede repetir en todos lados. De hecho, yo creo que los colaboradores de Orsay son colaboradores eventuales. No son gente que colaboran cada mes y tienen un fee que les viene de Orsay. Entonces es muy romántico y entiendo que sea romántico porque él es como una especie de San Martín, pero es especial él. Perdón, está bien. Yo creo esto. Te di un montón de ejemplos de casos donde Clemente Cancela o Federico Simonetti empiezan a generar contenidos y productos propios sin intermediarios de un medio masivo. Y te voy a decir más. Hasta ahora, el modelo que funcionaba, o que funciona de hecho, en el online, es la publicidad. Si yo voy a entrar a un medio de comunicación que me va a poner publicidad, los negocios van por otro lado, no necesariamente van por la suscripción. Si tenés ganas de ponerte a hacer negocios, yo no tengo ganas de ponerme a hacer negocios. Me encantaría conocer a alguien que me hiciera los negocios, pero yo, ¿qué me pasa a mí? Yo como dibujante encuentro que tengo un lugar en un medio gráfico que me permite a mí ser libre en una viñeta diaria. Ser libre en el sentido, no me andan diciendo tenés que dibujar esto, tenés que dibujar aquello. Entonces yo, sin usar demasiado el cerebro más que para hacer chistes, estoy ahí y estoy tranquila. Está bien, probablemente me quede sin laburo pronto por esto que crees vos. Lo que no quiere decir que yo no defienda este modelo, porque me parece que el modelo de los nuevos negocios y los emprendedores no funcionan para todo el mundo. No es para todo el mundo igual. Me encantaría a mí ser reemprendedora y tener como una visión así y que me siga la gente para hacer lo que se me cante y no sé qué. La verdad, no sé, me cuesta mucho salir de mi casa, tengo fobia social, me cuesta vincularme con humanos, mejor me quedo acá. Ale, yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés si el modelo de suscripción le está funcionando a los medios? Ni idea, no tengo ni idea de nada, no. Porque pues nosotros podemos estar discutiendo 10 horas, sí. Pero si a La Nación y a Clarín te dicen, no, a nosotros esto nos está permitiendo, no sé, pagar todos los salarios y mantener nuestros costos, es una cosa. Y si te dicen, no, tampoco no funciona, es otra. Entonces digo, el tiempo... Ah, bueno, según la ANSES, en este momento no les está alcanzando. O sea, la ANSES salió a cubrir la mitad de los salarios de La Nación. No, pero eso fue de todos los salarios de las empresas de Argentina. Claro. No, yo me refiero a si el modelo este de suscripción paga de La Nación Online o de Clarín.com son más redituables que lo que los medios generaban con la venta de publicidad. Digo, comparar los dos modelos. Estamos viendo dos paradigmas. Hoy es muy difícil medirlo por la pandemia. Bueno, se fue todo... está todo muy raro, pero me refiero a esto es pre-pandemia y post-pandemia. Claro. A mí me encanta entender, debatir y ver modelos posibles y paradigmas dominantes en la distribución de contenido. Me parece que es fundamental para todos nosotros, los que trabajamos en teatro, en tele, en online, entonces en papel. Sí. Nada, entonces me gusta debatirlo, me gusta charlarlo, me gusta entenderlo. Por eso quería tener tu punto de vista acá. Yo creo sí, definitivamente, que hay que irse. O sea, entiendo lo que decís. Escuchándome a mí misma hablar, digo, ay, la puta madre, qué conservadora que soy, ¿no? Qué cómoda que estás, gorda. Pero como fui frilo tantos años, o sea, viste, estar gestionando como mis propias, que un poco me achanché, lo tengo que reconocer, es muy lindo ser empleado de un diario, es muy lindo. Y entonces, me achanché y me gusta donde estoy. Y se ganaron soldados, muchachos, pues yo los defiendo hasta la muerte. Pero me perdí lo que iba a decir. Ay, me fui por las ramas. Nada, esto de pensar en los modelos, los paradigmas de distribución de contenido. Pero creo que sí tenemos que dejar de producir material para Facebook y para Instagram. Y seguir dándole gratis a esos señores para que lucren con publicidad lo que le estamos dando gratis. Me da bronca, no me gusta, los odio. Y siempre estoy pensando que quiero volver al blog donde por lo menos conozco o la comunidad es más chica, pero más real, porque hay, digamos, estas las comunidades de Facebook, sobre todo, a mí me hacen acordar, ¿viste? Cuando te empieza a llegar una revista con propaganda, toda berreta, como que, no sé, se va degradando una publicación, entonces todo se va emberretizando y vos estás ahí siendo el último bastión de contenido de la red social y bancándoles a cambio de nada, que un montón de gente esté scrolleándoles el lugar. Eso sí, me da muchísima bronca. Pero la verdad es que no fui mucho más allá de eso, no me da la cabeza para más que eso. Está bien, pero está bien justificado y bien defendida tu posición. Y me parece que nos ayuda a todos a pensar, paradigmas, roles de los medios, roles de los artistas, sí. Roles de la gente que está produciendo contenidos, a ver dónde y cómo. Entonces, sí. Eso me parece muy interesante. Ale, estuvo buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Ay, sigamos. No, mentira. Es un chiste. Bueno. Un beso. Beso enorme.